Bueno, a ver, mi curiosidad, la curiosidad de siempre, es ir viendo, a ver, estos columnistas que tenemos en este dignísimo programa, ¿en qué cuestiones andan? Y a ver, todos saben que la gente que colabora con este programa lo hace, como diríamos antes, de onda y desinteresadamente. Esto, por un lado, preocupa un poco a la producción. Siempre la producción está preocupada por esta situación. Pero, en líneas generales, nos gusta que aquel que esté con nosotros esté colaborando porque sí, porque se le da la gana, porque tiene ganas. Y esto es lo que pasa con el caballero Feierstein. ¿Estás por ahí? Aquí andamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿y en qué anduviste pensando en estos días? Mira, se me ocurría, ¿te acordás que la última vez veníamos charlando del Tribunal de los Pueblos? Sí. Y explicaste del Tribunal de los Pueblos. ¿Explicaste? ¿Explicaste porque yo te pregunté qué cosa era el Tribunal de los Pueblos. Sí, sí. Y entonces, recordando muchas de sus sesiones, se me ocurría una que cobraba actualidad hoy por la transformación de la situación, toda la esperanza que genera, que fue la sesión que se hizo sobre el caso de México. Ajá, sí. En México se hizo un muy largo trabajo que fue muy importante, fue uno de los casos más interesantes del tribunal porque fueron como 4 o 5 años de trabajo con audiencias en todo el país y el involucramiento de miles de organizaciones sociales, y que tuvo su audiencia final hacia fines del 2014, sí, pero siguen trabajando las organizaciones con respecto a las conclusiones del trabajo del tribunal. Sí. Y tenía que ver con uno de los casos, digo, más relevantes por el nivel de participación, pero también por el nivel de invisibilidad, ¿no? México, te diría que soy a nivel internacional una de las situaciones de mayor gravedad en cuanto a la cantidad de víctimas diarias. Sí. Y es visto como un caso de una democracia institucional que en todo caso tendrá un poquito de problema con el narcotráfico, pero que no es visibilizado como uno de los casos más graves a nivel de violación de derechos humanos internacional, ¿no? ¿Ese es el caso de Ayotzinapa el que desata esto? No, esto es lo relevante. Mira, cuando hicimos la audiencia final fue justamente, la audiencia se tituló A la sombra de Ayotzinapa porque se vino haciendo por la infinidad de casos como el de Ayotzinapa que no habían tenido ninguna repercusión. Claro. Y Ayotzinapa fue como la diferencia, pero los 43 estudiantes de Ayotzinapa son 43, te diría, de decenas de miles de estudiantes que vivieron esa situación en los últimos 15 años cotidianamente, sí. ¿sí? Desapariciones, asesinatos en cada lugar del país. Quizás Ayotzinapa, por la forma en que se dio, porque los estudiantes iban al acto en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, porque pudieron tener una visibilidad que en general no se tenía, porque fueron 43 todos juntos en vez de 2 o 3 o 5 en distintos lugares, logró tener una proyección importante. Y se dio la casualidad que mientras se hacía la audiencia final había ocurrido hacía días lo de Ayotzinapa, y entonces participaron los familiares, los padres y madres vinieron a la audiencia, hubo mucha movilización y la propia audiencia se tituló A la sombra de Ayotzinapa, pero donde era el objetivo de demostrar que tanto en las masacres de los años 90 como en todo lo que ocurre con mucha fuerza a partir del 2006 del gobierno de Calderón, Ayotzinapa era un caso más. Claro, y lo curioso es que, bueno, la gente de nuestra edad, en líneas generales, cuando escucha historias como estas, lo relaciona rápidamente con alguna dictadura militar, pero todo esto sucedió sin dictaduras militares en México. Es que esto es lo paradójico, ¿no? O sea, yo diría que son México y Colombia los dos casos donde vos tenés acciones de la misma gravedad de las que hemos vivido en dictaduras, por ejemplo, en el cono sur latinoamericano, y que sin embargo no alteran el funcionamiento institucional. Lo que no quiere decir que, por eso lo llamo funcionamiento institucional, ¿sí? Porque no quiere decir que durante largos periodos hubiera realmente la posibilidad de expresarse o algunas de las cuestiones que uno entiende como un régimen democrático. Claro, Pero claro. sí se mantuvieron las formas institucionales y la posibilidad del voto. Al punto, y esto es lo paradójico en la situación mexicana que despierta, por un lado esperanza, por otro lado escepticismo hoy, que ante la enorme dificultad de las élites mexicanas para poder reposicionarse a partir del triunfo de Trump, después de numerosos fraudes, terminan permitiendo, con una serie de alianzas, uno podría decir discutibles, pero también Sí, permitiendo el sí. triunfo de López Obrador, Ajá. ahora en las elecciones de julio, del 1 de julio, que ha sido una transformación para nada menor. Por eso digo que despierta esperanzas y escepticismo al mismo tiempo, en el Claro, sentido de, claro. además, justamente al decidir no implementar el fraude en la manera en que se había implementado las últimas, por lo menos, 2 elecciones, el triunfo fue arrollador, Y ¿no? López creo, Obrador tuvo 20 puntos de diferencia. si no me equivoco, Daniel, creo que están tratando justamente una serie de leyes para de aquí en más ver de qué manera se evita el fraude electoral. Que es absolutamente endémico en la política mexicana, ¿sí? Claro. Por eso digo que es un fenómeno novedoso, y producto de esto, ¿no? O sea, por un lado de que cada vez fue más fuerte el apoyo a López Obrador, pero fundamentalmente creo yo también porque las transformaciones que produjo el triunfo de Trump y cierta, podríamos decir que, Sí. Conmoción y falta de dirección de las élites mexicanas que prefieren tirarle la pelota a López Obrador, ¿no? Y ahí Seguro. está el gran desafío de Seguro. asumir una situación que es la que asume ahora López Obrador, de enorme gravedad en la región, ¿sí? Claro, Y que donde el Estado está absolutamente involucrado, lo ¿no? que En toda la me violencia. quedé pensando en López Obrador y en algunos triunfalismos que por ahí tenemos, aquellos que estamos un poco a la izquierda, pero ya tuvimos algunas experiencias de izquierda en Latinoamérica y todas fracasaron. Y nosotros también tuvimos algunas experiencias populistas en Latinoamérica y es como una sinusoide, ¿no? Por ahí hay mucho entusiasmo y por ahí empezamos a fracasar nuevamente. No sé cómo cuernos pensarlo o salir de esto. Yo creo que se han logrado avances en las distintas experiencias de la región. El problema es cómo uno lo piensa, si lo piensa en relación a su utopía o si lo piensa en relación a los avances posibles. Por eso Ah, digo que claro. es complejo, en el sentido que López Obrador estaría justo podríamos decir, en el límite, más cerca de esto que llamabas regímenes populistas, con Sí. un tinte más de izquierda, Sí. con, por eso digo, una construcción social sumamente interesante, con un conjunto de alianzas realizadas el último año, año y medio, que son las que le permiten acceder a la presidencia, que por lo menos generan dudas de hacia dónde se va a conducir ese gobierno. Sí. Por decirte un dato, una de las personas que está aliada con él, uno es el que fue el secretario de gobierno del PRI, el otro es el que fue presidente en la década del 90, Ernesto Zedillo, el responsable de Sí, las masacres claro. de los años 90. Sí. Ahora, yo creo que de todos modos eso no debe llevar a un escepticismo, sino a pensar que va a depender de lo que sean capaces las organizaciones sociales mexicanas, cuánto Claro. podrán o no marcarle la agenda al gobierno de López Obrador, ¿no? Claro, ¿y cómo se comprometen para la defensa de lo positivo que pueda tener este gobierno? Exactamente, exactamente. Y Claro. creo que ese es un gran interrogante, porque, bueno, yo estuve bastante, a partir del trabajo con el tribunal, estuve bastante estos últimos 2 años en México Sí. trabajando con las organizaciones sociales, y te diría que están las dos posturas, ¿no? Hay muchas organizaciones con mucha esperanza dispuestas a asumir este desafío, pero en una instancia de diálogo con el gobierno, Sí. y hay organizaciones con profundo escepticismo que lo observan como un pliegue más Claro. de la lógica de dominación. Y creo que en algún punto podríamos decir que son como las visiones frente a cada uno de los gobiernos en la región, ¿no? Que los dos tienen algo de razón y los dos son necesarios. El gran desafío es que no se termine generando un quiebre que impida el trabajo conjunto, que es lo que pasó Claro, muchas veces, ¿no? Porque claro. creo que ante estos gobiernos se requieren las dos cosas, se requieren organizaciones que trabajen desde adentro y se requieren organizaciones que señalen los problemas desde afuera, ¿no? Sí, también está la relación con países muy cercanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en países muy cercanos a México? No hablo del norte, sino más bien hacia el sur. Y bueno, habría que estar mirando también allí a Guatemala y a esa gente cómo está viviendo y qué es lo que les está pasando, a Honduras, por ejemplo, ¿no? Sí, es que justamente la característica de México era tener una situación muy similar a la del resto de la región en cuanto a su nivel de gravedad, ¿no? Esto Sí, de sí. transformarse en uno de los países con mayor violencia del mundo le cabe a México, pero le cabe, te diría que el número uno en la región es Honduras, Claro. y le cabe de alguna manera a Guatemala e incluso a El Salvador, pese a Sí. la experiencia que está intentando hacer el Frente Martí, ¿no? Y Sí, la sí. dificultad para llevarlo a cabo, y casi podríamos decir que le cabe también un país que tenía un perfil bastante mejor en la región como Nicaragua y que estamos Claro. observando ahora Sí. como la degradación de la situación también. Sí. Por eso digo que es un enorme desafío, creo de todos modos que cambia el tablero el triunfo de López Obrador y que, como decía, parece que va a depender mucho del trabajo que puedan hacer las organizaciones sociales. Che, ¿y cómo incide en nosotros eso? Nosotros nunca fuimos demasiado permeables a lo que sucedía en Latinoamérica y creo que eso es un defecto argentino propio y natural ya, ¿no? Pero digo, ¿cómo tiene algún correlato en Argentina el hecho de que esté gobernando en este momento López Obrador en México? No, yo creo que sí, yo creo que sí. México es pese a toda su situación de desastre político y de nivel de violencia, sigue siendo una de las grandes economías de la región. Claro. Y así como lo que ocurre en Brasil tiene mucha relevancia para la Argentina, lo que ocurre en México también. Creo que sería muy relevante, muy en especial, si se logra ponerle fin al ciclo macrista, ¿no? Esto de si Claro. en 2019 Sí. tenemos una alternativa del tipo que fuere, pero que logra desplazar al macrismo, tener en México un gobierno con el cual poder articular Ajá. relaciones políticas y económicas Ajá. es, te diría, no tan relevante como el caso de Brasil, pero casi, ¿no? O sea, me Sí. parece que en la región tenemos México, Brasil, Colombia, digamos, como las potencias que se han desatado. Una pena Colombia porque podría haberse dado el tándem, ¿no? De Ajá, que estuvo claro. cerca Petro y finalmente triunfa el uribismo, Sí, que sí. las organizaciones colombianas me estaban diciendo, fue otro de los casos que trabajamos con el tribunal, que la situación se ha agravado muchísimo a partir del triunfo de Duque y que el proceso de paz tiene serios riesgos de terminar en una situación parecida a la de los años 80, con el aniquilamiento de los cuadros movilizados de la FARC y de sus familiares. Pero en ese sentido, tener un gobierno cuanto menos incierto en Ajá, México ajá. es mucho más favorable que tener los gobiernos que venía teniendo México hasta el momento. Bueno, hay que ver también, cómo entienden esto las ONGs y las organizaciones sociales argentinas y cómo entienden esto de que en un momento dado hay que dejar de mirarse el ombligo, mirar un poco para afuera y cómo se trata de defender algunos logros regionales como puede ser el de México, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda creo que va a ser importante y va a ser importante un intento de articulación regional para revertir esta ofensiva de los últimos años, donde, bueno, casi que Okay. toda la región, Sí. como castillo de naipes, Sí, digamos, se eso fue es. alineando Sí. con el neoliberalismo, con la derecha, y que Sí. creo que, bueno, México está a la esperanza de que podría marcar un intento de reversión, ¿no? En Brasil está muy claro que para desplazar a Dilma hizo falta un golpe institucional, Sí. que para impedir que gane Lula hay que encarcelarlo, con lo cual, Claro. bueno, hay una situación también cuanto menos incierta Sí. para las próximas elecciones y, bueno, si Argentina pudiera aprovechar esa coyuntura regional, podría ser por lo menos más más inspirador que los últimos años. Sí, bueno, y también pensar es que la desventaja que tiene esta situación en México es la cercanía absoluta con, no digo un enemigo, pero sí con una especie de guardián del mundo, ¿no? Sí, que es lo que las organizaciones mexicanas han sentido, que es uno de los motivos centrales del nivel de violencia que se vive en México, ¿no? Claro, la decisión de no permitir las transformaciones que el pueblo mexicano desea y durante décadas ha intentado producir, ¿no? Hay un dicho muy popular en México que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y creo que expresa este sentimiento de los mexicanos de que constituir verdaderamente su patio trasero ha tenido un digo, ha sido una causa central de la violencia en México. Esto está absolutamente demostrado, digo, en todo el trabajo que hicimos con el tribunal, el fuerte nivel de involucramiento tanto de la CIA como de las distintas organizaciones de la DEA, de las distintas organizaciones estadounidenses, en la articulación con la criminalidad organizada, ¿sí? Incluso en el financiamiento de muchos de estos grupos para la disputa de petróleo, para la disputa territorial, para el control del Pacífico, ¿no? A través de redes criminales. Daniel, te llamo en unos días y la seguimos. Me gusta que estés acá con nosotros. A mí también, Kike, cómo no. Bueno. Volvemos a hablar. Bueno, abrazo grande. Fuerte abrazo. Chau, chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.